alegría, mucha alegría, porque los chicos están contentos. Hoy estamos, ahí está ya por cantar Mauro Alan. Ellos están ensayando para Murga, que también van a cerrar con Murga, la quema del Rey Momo, un montón de cosas. Y la verdad, tranquilidad, porque gracias a Dios es muy difícil trabajar con criaturas. Y bueno, después ya finalizó ahora, a seguir con los talleres normales como todos los años. ¿Cumplió con las expectativas? Sí, cumplí con las expectativas. Los profes que tengo son unos genios, porque hay que cuidar a los chicos. ¿Y qué cantidad de chicos estuvieron acudiendo justamente a esta colonia 2019? Este año alrededor de 170 chicos, 150, 170 chicos vinieron a la colonia, de los dos turnos. ¿Y los talleres que se vienen próximamente, de qué manera se estarán dando? Los talleres que se vienen son fútbol, básquet, va a venir también tela, como siempre, el Instituto Cultural, que siempre está con nosotros. Después tienen, este año vamos a poner tenis a los chicos. Después le vamos a agregar por ahí, Luis Garabaglia también va a poner un taller de kickboxing. Pero estamos viendo. ¿Se van a estar dando aquí en el barrio Libertad o se estarán dando en el centro cultural? No, acá como siempre en el barrio Libertad. En este momento en la pileta. O sea, tenemos acá el quincho y tenemos la plaza, que también hacemos todas las actividades ahí.